dejo la paz, os doy mi paz, dice el Señor, lleno de amor. No es como el mundo da, es una paz para siempre. Paz del Señor, paz de Adán.